Danos ahora tu gloria, Señor. Lo creemos en esta tarde, Señor amado. Gloria a Dios. Puedes tomar tu asiento si así lo deseas. Continuamos en la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo siempre hacemos, hermano? ¿Qué hacemos cuando un hermano nuevo viene a este lugar? ¿Cómo lo honramos al hermano cuando viene? Lo honramos con un aplauso, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguramente el Señor Jesús hubiese hecho lo mismo. Amén. Le presento a la hermana Isabel. Ella se contactó por Facebook con nosotros. Por eso el Señor hace la obra de Él como Él quiere. Se tenía las ganas de retomar. Creo que nunca se alejó del Señor, simplemente se alejó de lugares donde no le convenía. Nada más. Por eso no vamos a decir que se alejó del Señor. Sino creo que Dios marca los tiempos y Él hace las cosas como Él quiere. Así que bienvenida, hermana, siéntase en su casa. Gloria a Dios. Yo te voy a hacer, o les voy a hacer una pregunta en este momento a cada uno de los que estamos, incluso a mí mismo. ¿Cuántos de los que están aquí, si tuviesen la posibilidad de volver a nacer, escogerían esa posibilidad? Piénsenlo bien, seamos honestos. Si hoy tienes la posibilidad de volver a nacer, ¿dudarías en volver a hacerlo? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí dudaríamos. A pesar de el mundo que vivimos, hermano, situaciones de mucha adversidad, de mucha opresión, de mucha dificultad diaria, hoy vemos realmente que las Escrituras se están cumpliendo tal cual el Señor Jesús lo profetizó, sus profetas lo profetizaron, sus discípulos, sus apóstoles, hermano. Vendrán tiempos difíciles, donde habrá gente amadora de sí misma, donde habrá mercadería de muchos, donde el amor se va a enfriar. Dice el Señor que si no acortase los días, iba a ser hasta complicado para nosotros. Qué bueno que hoy podamos estar bajo la gracia del Señor Jesús. Pero ¿cuántos de nosotros hemos venido al Señor Jesús? Seguramente todos llenos de dificultades. Yo fui primero. No conozco a nadie que haya tomado la decisión de decir: estoy en el mejor momento de mi vida, voy a ir a buscarle al Señor Jesús. Seguramente cuando nuestras barcas estaban siendo sacudidas al punto realmente de perdernos en el peor de los océanos, de las peores de las tormentas dificultosas, seguramente miramos hacia el cielo y dijimos: quizás sí, quizás, ¿por qué no? ¿Por qué no darle la oportunidad? Y allí nos encontramos con el Señor Jesús. Pero ¿cómo llegamos a sus pies? Dolidos, cansados, lastimados, con tantas dificultades, ¿verdad? Y si tuviésemos la posibilidad de poder nacer de vuelta, ¿lo harías? ¿Volverías a nacer? Seguramente dirías: ¿cuántas cosas que no voy a hacer? ¿Cuántas cosas que hoy entiendo que fueron un error? ¿Cuántas malas decisiones que tomé? ¿Cuántas consecuencias tengo hoy que enfrentar por las malas decisiones que tomé? Muchas veces venimos al Señor Jesús. Hoy en día estamos en un tiempo difícil en el cual se predica cualquier cosa menos la palabra. Hoy te prometen un cristianismo fácil, un cristianismo donde al instante tienes todo. Al instante tienes auto, al instante tienes casas, al instante, pero después pasan los meses y no es al instante. Y Dios te va a solucionar esto, y Dios te va a solucionar lo otro, y tú ves que la vida pasa, y tú ves que hay pastores que crecen económicamente, pero muchas veces tú miras tu vida y dices: estoy en el mismo lugar. ¿Será que es al instante? ¿Será que, Señor, tú me prometiste esto y tú no cumpliste conmigo? Yo estoy enojada contigo, Señor, porque tú me dijiste esto, pero resulta que no fue el Señor Jesús que lo dijo. Ahí es donde entramos en un error. Muchas veces no es el Señor Jesús quien se manifiesta. Muchas veces somos nosotros que entendimos mal, que le creímos a los hombres falsas promesas, a profetas de su propio corazón, y ahí vienen, a pesar de la herida que traigo, genero más herida. Resulta que vengo a buscar al Señor Jesús para sanar, para calmar, para apaciguar las tormentas, y termino generando más tormentas muchas veces por causa de la difamación de la palabra. ¿Y cuántas veces queremos salir corriendo y escondernos, hermano? ¿Cuántas veces queremos, verdad, perdernos por un tiempo de que nadie nos vea? Y si hoy tuviésemos la posibilidad de nacer de nuevo, ¿cuántas cosas haríamos, verdad? ¿Cuántas decisiones que quizás tomamos en un momento de emociones y luego fueron las decisiones que creíamos que iban a ser las más hermosas, fueron las más frustrantes, las más tormentosas de nuestra vida? ¿Cuántas cosas que hoy no las haríamos? Y si tuviésemos la posibilidad de volver a hacer, ¿lo harías? Hay una manera de volver a nacer. Hay una esperanza para tu vida en esta noche. No te estoy hablando de volver al vientre de tu mamá, pero hay una nueva manera. Te invito a abrir la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Hay esperanza para el que cree en el Señor Jesús. Es el único que puede restaurar cada corazón, hermano. Yo me imagino que si esta pregunta tú se la haces al mundo entero, si tuviese la posibilidad de volver a nacer, ¿qué harías? ¿Qué podrías cambiar? Seguramente te dirían, nacería de nuevo. Estudiaría, algunos dirían, me hubiese volcado a esta profesión o la otra. Algunos seguramente me dirían, me hubiera casado no con esta persona. Hubiera hecho esto, no esto. Seguramente no hubiese ido para este lado, sino hubiese ido para este otro. Pero ¿sabes qué? Hoy esa posibilidad físicamente no la podemos lograr. Pero sí hay una esperanza más poderosa a través del Señor Jesús. ¿Todos lo tienen? Evangelio según San Juan capítulo 3. Dice el título: Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero nadie puede hacer, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer, Señor? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hay otras versiones, hermano, que también el viento es comparado con el Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: eres tu maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerás si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y sabes qué? Si tú sigues, ¿qué dice después? Viene Juan 3:16. El famoso versículo que todo el mundo habla, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la importancia de poder volver a nacer de nuevo. Nicodemo, una persona de conocimiento, una persona importante dentro del pueblo de los judíos, una persona bien vista por los judíos, con un lugar seguramente privilegiado en la sociedad, va a buscar de noche al Señor Jesús. Él sabía que era Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios existe, que está en medio de nosotros? Pero ¿cuántas veces nos cuesta buscar de su presencia? Y creo que muchas veces tenemos ese temor de ser confrontados por el Señor Jesús. Y el Señor Jesús lo atendió, sabía quién era, le dijo: tengo una solución para ti, tenés que nacer de nuevo. Tenés un cargo importante, sos una persona bien vista por la sociedad aquí de los judíos, sos una persona que tiene mucho conocimiento, Pero para entrar al reino de Dios tenés que nacer de nuevo. Para entrar al reino de Dios no te va a servir el conocimiento. Para entrar al reino de Dios de nada te van a servir los títulos. Hoy si tú no tienes un título, delante del hombre no eres nadie. Pero el libro de 2 Corintios capítulo 3 dice Pablo que tú y yo somos cartas leídas, expedidas no con tinta, sino con la sangre del Cordero inmolado. A ti te van a leer por lo que tú eres, no por lo que dices ser. El título no te va a salvar. El título no te va a asegurar ningún lugar de privilegio. Dijo el Señor Jesús, ¿de qué te sirve, iglesia, ganar el mundo entero si perdés el alma? Los discípulos estaban contentos porque los demonios se sujetaban. El Señor les dijo, no se pongan contentos de esto. Procuren que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Hay cosas que son prioridades para el Señor Jesús. Y una de las prioridades es tu alma. Una de las prioridades y el regalo que tú y yo hemos recibido, la gracia, fue la prioridad máxima del Señor Jesús. Al ir a la cruz y decidir que el día que iba a la cruz iba a morir por vos y por mí. Sus pecados del mundo, tus pecados y los míos cargó Él. Esa sangre derramada fue por vos, por lo que vos le hiciste y lo que yo hice. No nos merecíamos el perdón, pero por su gracia infinita, Él hizo ese sacrificio. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay una manera diferente de poder volver a nacer. Hay una manera diferente de poder retomar la confianza, de tomar la esperanza, de poder levantarte, de poder caminar de una manera diferente. Sí, es verdad que hay problemas y situaciones en las cuales hemos atravesado. Sí, también para aquellos que aceptamos las consecuencias y aceptamos los errores y pagamos esos errores. Hoy, a través de Cristo, tenemos una nueva manera de vivir. Hay una esperanza para tu vida. Hoy puedes nacer de nuevo. Hoy puedes nacer del agua y del Espíritu. ¿Cómo puedo hacer esto? Dijo Nicodemo. Versículo 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No hay manera de verlo si no nace de nuevo, hermano. No hay manera de ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Y hoy quieren enseñarte un evangelio de prosperidad, un evangelio económico, un evangelio donde lo único que tú conquistas son las cosas materiales. Que el mismo Señor Jesús dijo que no hagas tesoro aquí en la tierra. Hacelo en el cielo, donde ni la polilla ni el olín corrompen. Donde ladrones no minan ni hurtan. Quiere decir que aquí los ladrones minan y hurtan, y las polillas, y si todo se pudre. Pero te enseñan a buscar lo que perece. Y no te enseñan a buscar lo eterno, lo que no perece, lo que no muere. Pero el Señor Jesús viene en esta noche a decirnos a nosotros que busquemos el reino de Dios y su justicia, y que lo que necesitemos va a ser añadido. Y no habla de grandes riquezas, habla de ropa y de alimento. Buscar primero el reino de Dios, entregándole tu corazón. Buscar primero el reino de Dios implica dejar de hacer lo que estoy haciendo, volverme a Dios con todo mi corazón, decir como este hombre, entonces estoy entendiendo que el título que tengo no me sirve, los privilegios que tengo no me sirven. No, tenés que ser igual que yo, tenés que seguirme. Muchos de los que estamos aquí diremos, pero es imposible. ¿Será que el Señor Jesús se va a presentar hoy delante de mí? Muchas veces somos nosotros los que nos limitamos. Muchas veces somos nosotros los que no nos creemos ni a nosotros mismos. Cuando el Señor Jesús está siempre delante de ti, extendiendo tu mano, su mano, para levantarte, para decirte, dale, vení, vení que te perdono, vení que estoy contigo. No mires la apariencia, no escuches otra voz sino la mía. Como decía el hermano el domingo, él decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque yo soy el pastor de las ovejas. Y la oveja escucha la voz del pastor. Nosotros escuchamos la voz del Señor Jesús. Y muchas veces no sabemos cómo poder salir adelante en medio de diferentes situaciones. Y aquí es donde venimos delante de los pies del Señor Jesús. Hay una situación, hermano. En Lucas, si lo quieres anotar, capítulo 7, versículo 3. Una mujer que llevó un frasco de perfume, dice la Biblia. Vamos a buscarlo para leerlo, amén. Un poquito para atrás. Lucas capítulo 7, versículo 3. Esta mujer dice que se enteró que el Señor Jesús iba pasando por un lugar. ¿Cuántos de nosotros sabemos que el Señor Jesús está en medio de los que lo buscan? ¿Cuántas personas conocen? ¿Cuántas personas saben que el Señor Jesús se manifiesta donde lo buscan? Pero muchas veces allí están diciendo, hoy no, lo dejo para mañana. Lucas capítulo 7, versículo 3. ¿Todos lo tienen? Sí, perdón, 35. Lucas 7, 35. Ahora sí. Gloria a Dios. Vamos desde el 36, perdón. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. ¿Cómo era, hermano? Pecadora. ¿Sería bien vista esta mujer? Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a pegar con lágrimas sus pies y le enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies, hermano, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para él: si este supiera o conociera qué clase de mujer es la que le está tocando, que es pecadora. El Señor sabe, hermano. El Señor sabe lo que hace con vos, sabe lo que hace conmigo. El Señor sabe la intención del corazón de cada uno. El Señor sabe tus luchas. El Señor sabe tus debilidades. El Señor sabe también todo lo bueno que tenés para dar. Y el Señor siempre se va a acordar de su pueblo. Siempre se va a acordar de aquel que busca su presencia. Y el Señor le dijo: Simón, versículo 40, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un hacedor tenía dos deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo: pienso que aquel que a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado los pies con las lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No me ungiste mi cabeza con aceite, porque era una costumbre, hermano, el de lavar los pies, el de darle un beso, el de ungir en aquel tiempo. No ungiste mi cabeza con aceite, versículo 46, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas él, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Sabes qué, hermano? Esta mujer fue tocada por la gracia del Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús alcanzó ese corazón. Ese corazón lleno de pecado, ese corazón lleno de inconvenientes, ese corazón dolido, ese corazón herido, ese corazón que quizás fue maltratado, quizás fue abusado, quizás fue engañado, quizás la engañaron, quizás nació en un hogar disfuncional. Yo lo único que sé es que venía destruida delante de los pies del Señor Jesús. Y también sé que había un fariseo llamado Simón, que parece que Clara tenía las cosas, pero muchas veces me pregunto: ¿para qué querés que Jesús entre en tu casa? ¿Vas a ser como Simón o vas a ser como esta mujer? Dice que derramó todo lo que tenía delante de sus pies. Y cuando vos derramás todo tu ser delante del Señor Jesús, recibís la gracia inmediata sobre tu vida. La gracia de Jesús se manifiesta. Recibís el abrazo, el perdón divino. Recibís la sanidad. Recibís la voz del Espíritu Santo que te dice: tus pecados te son perdonados. Yo ya pagué por vos en la cruz. Mi sangre te está santificando en este momento. Soy tu abogado. Soy quien estoy para defenderte. Ella tuvo un abogado. Vas a tener siempre un abogado de tu lado al Señor Jesús, cuando todos quieran venir a acusarte, cuando quieran venir a apuntarte con el dedo, cuando estén murmurando aún en sus corazones. El Señor Jesús sabe y sale a tu defensa, sale para honrarte, sale para perdonarte y sale también para avergonzarlos, porque la misma palabra dice que Dios va a aderezar mesa en presencia de tus angustiadores. Esta señora alcanzó su gracia. Esta mujer alcanzó su gracia. Alcanza la gracia de Dios en este día. Deja que Dios te abrace con su gracia. No te cuestiones tanto. No te preocupes tanto de quién te cuestiona o de cómo te cuestionan. No te preocupes tanto de cómo te acusan y de quiénes te acusan. Si supiera quién es, a ti lo que te tiene que interesar es cómo te mira Jesús. Y el que más derecho tenía a acusarla, el que más derecho tenía a juzgarla, el que más derecho tenía a recriminarla, el que más derecho tenía a soltarla, le dijo: vete en paz, tus pecados te son perdonados. El Señor Jesús hace este tipo de cosas. Vamos a un poquito para adelante, Juan 8. Perdón, Lucas 8. Lucas 8:1. Dice que esta mujer, los pecados le fueron perdonados. ¿Todo lo tiene? Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él. ¿Y quién iba con él? Y algunas mujeres que habían sido sanadas por espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas más que estaban haciendo, hermano, habían entendido la gracia. Entendieron la gracia. Seguramente ya no era una pecadora. Seguramente ya no era vista la fulana, la mengana. Mirá esta, mirá la otra, mirá el otro. No, hermano. Jesús vino, restauró su autoestima. Jesús restauró ese corazón, entendió la gracia y la comenzó a aplicar a su vida. Yo te puedo decir que esta mujer ese día nació de nuevo. Ese día nació del agua y del espíritu. Ese día dejó un pasado de frustraciones, dejó un pasado de dolores, dejó un pasado de miedo y comenzó a vivir un presente glorioso, tomada de la mano del Señor Jesús. Comenzó a vivir un glorioso presente de bendiciones, un glorioso presente que la gracia se estaba derramando cada día. Seguramente veía los milagros tremendos que el Señor Jesús hacía. Era testigo principal cuando el Señor Jesús hacía milagro. Pero hizo algo. Fue corriendo donde tenía que ir, se arrepintió donde tenía que arrepentirse y aceptó y tomó la gracia. Dejó de ser la mujer pecadora para que en la Biblia se escribiera una de las que servían al Señor Jesús. Amén. También nos encontramos, hermano, con otra mujer. En Juan 8:11. Vamos a ir a Juan 8:11. Estas mujeres, muchos conocen este pasaje. Dice el título: la mujer adúltera, ¿verdad? Dice: cada uno se fue a su casa. Estamos en Juan capítulo 8. Y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio, y poniéndola al medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Seguramente esta mujer sería otra de las que estaban allí sirviendo al Señor Jesús. Seguramente muchas veces vamos a ser acusados, muchas veces aún van a intentar apedrearte, aún van a intentar procurar tu propia muerte. Pero ¿sabes qué? Donde está el Señor Jesús, nadie te va a poder acusar. Donde está el Señor Jesús, nadie va a poder hacer nada en tu contra. Porque eso, ¿sabe cómo se llama? Gracia. Ser alcanzado por la gracia y el favor de Dios. Cuando vino en el momento justo. Cuando vino cuando más lo necesitaba. Tenemos en Hechos 7:58 la historia de Saulo. Si quiere, no lo busca, lo anotas. ¿Qué hizo Saulo, hermano? Perseguía la iglesia. ¿Cuánto conoce a Saulo? ¿Quién era Saulo? Un perseguidor de la iglesia. ¿Quién era Saulo? Por decirlo de otra palabra, podemos decirle quién era. Era un asesino. Era alguien que persiguió a la iglesia del Señor Jesús. Sí. ¿Conocía al Señor Jesús? No. Hacía las cosas bajo su ignorancia. Él creía que servía a un Dios, pero no era el Dios que él creía. ¿Cuántos hoy creen servir a un Dios, pero un Dios equivocado? Pero hay uno que es verdadero. El verdadero, aunque te critiquen, te va a perdonar. El verdadero, aunque te acusen, aunque te quieran apedrear, va a plantarse y va a decir: no, a mi hijo no lo vas a tocar, a mi hermano no lo vas a tocar, porque la gracia se va a derramar sobre él. Qué tremendo, hermano. 7:58 dice la palabra: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Tremendo, hermano, lo mataron. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando venimos delante muchas veces del Señor Jesús? Pero ¿qué sucede también cuando Dios tiene un propósito con tu vida? ¿Qué sucede cuando Dios en su beneplácito quiere alcanzarte, quiere elegirte? Quiere preparar un tiempo y un momento para tu vida, para tener un encuentro contigo. Vamos un poquito para adelante, Hechos 22, capítulo 6. Allí el Señor Jesús se encuentra y dice: hoy quiero derramar la gracia sobre la vida de Saulo. Este hombre hoy se va a encontrar conmigo. Qué tremendo, hermano. 22, 6. Gloria a Dios. ¿Todos lo tienen? Dice la palabra del Señor: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. ¿Sabes qué? Te va a rodear mucha luz del cielo. Cuando el Señor Jesús tiene un plan contigo, te va a rodear mucha luz del cielo. A pesar de que puedas estar en el día más oscuro de tu vida. Seguramente había una oscuridad tremenda en el corazón de Saulo, pero Dios estaba gestando un plan perfecto para él. Dios tenía un propósito que ni se imaginaba ese hombre Saulo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, versículo 7, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Sabes qué? Van a haber muchos que no van a entender la voz del que habla contigo. Pero cuando Dios gesta un plan para tu vida, es para tu vida. Cuando tú comienzas a entender que el plan es para ti, que Dios te va a usar, que Dios te va a levantar en su tiempo, a su forma, como Él quiere, Él lo va a gestar. Pero otros no van a entender la luz que alumbra tu vida. Otros no van a entender lo que Dios está gestando. Es algo muy personal. Amén. Versículo 8. Y entonces respondí: ¿quién eres, Señor, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que te está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. ¿Qué hizo, hermano, el Señor Jesús? Lo alcanzó con su gracia infinita a este hombre. De la misma manera, y ahora sí, no lo busques, lo anotamos, para poder ir hilachando y cerrando esto. De la misma manera, un día, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, la gracia llegó sobre la vida de Pedro. Dice que había un hombre que estaba como todos los días, quizás como tú te levantaste hoy, como yo, en sus quehaceres diarios, pero se presentó el Señor Jesús. Le dijo: Pedro, boga mar adentro. Pero tuve toda la noche, pero en tu nombre voy a echar las redes. Dice que fueron y encerraron gran cantidad de peces. Tremendo, hermano, lleno de peces. ¿Saben qué? La gracia había llegado sobre esas barcas. Cuando llegaron a la orilla, un texto muy mal enseñado por muchos pastores habla de la abundancia. Te enseñan la abundancia. Los pastores te dicen, los falsos, lo de la prosperidad. Te dicen, basado en esto, que cuando más adentro boga, más pecado hay. Que cuando más adentro, que cuando más platita pones, más vas a recibir. ¿Saben lo que dice la Biblia al final? Que Pedro, dejándolo todo, le siguió. Pedro entendió la gracia. La gracia era, yo quiero estar con este hombre que tiene esta unción, este poder de perdonar, este poder de hacer milagro. Pero los pescados quedaron allí, hermano. Seguramente se los llevó otro. La abundancia que Pedro había entendido que era para su vida no era material. Era una abundancia gloriosa, una abundancia eterna, Dios mismo concediéndole la gracia. Vení y seguime. No vas a ser pescador de pescado, vas a ser pescador de hombre. Ese día Pedro fue transformado. La gracia de Dios vino sobre él. Luego en Mateo 26:33 le dijo, yo nunca te voy a negar, Señor. Yo te voy a seguir hasta la muerte. Pedro estaba pasando un proceso como vos y como yo. ¿Cuántos de nosotros le decimos, Señor esto y Señor lo otro y nunca voy a hacer esto? Pero después vienen las dificultades. Y muchas veces dentro del plan y del propósito de Dios son permitidas para que crezcamos, son permitidas para que podamos entender cuál es el plan perfecto. Lo dice el mismo apóstol Pablo cuando dice que todas las cosas te ayudan para bien. Pero luego, ¿sabes qué? En el versículo 26 recibe nuevamente la gracia. El Señor le dice, perdón, en Juan 21 estaban pescando ellos, si tú quieres anotarlo, estaban pescando y dice que se le apareció el Señor Jesús y nadie se atrevía a mirarlo y a decirle, ¿será el Señor Jesús? El mismo Señor Jesús será allí y le dijo, vamos a pescar, y pescaron y comieron. El mismo Señor Jesús, el mismo Pedro que le había negado, le dijo, Pedro, ¿me amás? Te amo mucho, Señor. ¿En serio? ¿Pedro, me amás? Y por tercera vez dice que le dijo el Señor, Pedro, ¿me amás? ¿Por qué me preguntás, Señor, si sabes que te amo? Apacienta, apacienta mi rebaño. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que la gracia está sobre cada uno de nosotros. El regalo inmerecido de Dios no es por las obras que tú hagas. No es por el dinero que tú creas que tienes que poner. Esto no es por dinero, hermano. Esto no es por obra. Esto es por gracia. Es por beneplácito. Dios va a hacer lo que quiera con quien quiera. Pero hay algo que tú tienes que estar seguro. Dios te va siempre a perdonar. Dios te va siempre a restaurar. Dios siempre tiene la intención de tener su mano adelante para levantarte, para perdonarte, para capacitarte y para decirte, vete, vete en paz. ¿Dónde están los que te acusan? Yo te perdono. Él siempre va a recibir tu adoración. No importa cuánto perfume tengas en el frasco. No importa cuánto perfume tengas, sino la intención que tú tengas de derramarlo. No importa cuántos errores has cometido, sino la intención, vete, pero no peques más. Y de la misma manera, hay una esperanza para tu vida y para mi vida. Nacer de nuevo implica que el reino de Dios venga sobre mi vida, aceptar a Jesús. El reino de Dios dice que es en el agua y en el espíritu. Acepto al Señor, me bautizo, comienzo una relación con Dios, comienzo a creer en su promesa, comienzo a creer en las verdades. Comencé a creerlo en esta noche. Comencé a creer que la gracia está derramada sobre tu vida. Comencé a creer que el Señor Jesús quiere formar un plan en tu vida. Comencé a creer que hay un propósito y que este día estaba planificado por Dios. Dios no hace las cosas al azar. Sus propósitos son específicos y son claros. Y estoy seguro, no por lo que diga yo, por la Biblia dice que Dios tiene un plan con tu vida. Que Dios tiene con un propósito. Que Dios te trajo con un propósito. Y que Dios va a formar el propósito en tu vida a pesar de que tú muchas veces ni siquiera te lo imagines. A pesar de que muchas veces abra la boca como Pedro y diga, yo nunca voy a hacer esto o lo otro. Y un día te encuentras que lo hiciste. y un día no vas a saber lo que hacer, y el Señor te va a dejar, pero un día va a aparecer. Soy yo, te va a decir, acá estoy, no me fui, lo que te prometí lo voy a cumplir. Pero qué lindo que aceptes la gracia. Muchas veces somos nosotros los que no aceptamos la gracia. El otro día hablaba con mi hermano y le decía, el domingo es la oportunidad para que puedas bautizarte. Es que no es tan fácil bautizarse, me decía. Yo no quiero jugar al evangelio. Es serio bautizarse, porque es difícil después aceptar la voluntad de Dios y hacer muchas cosas. Es la gracia, Adrián. Dios quiere derramar su gracia. No podés proponerte hacer lo imposible. Dijo Pablo, por cuanto en la ley era imposible, entendí que era un codicioso. Pero cuando vino la ley, lo entendí. Ahora vamos al revés, dijo Jesús. Ahora viene la gracia. Tenés que entender que no es por lo que vos vas a hacer. Cuanto más perfecto quieras ser, más imperfecto te vas a volver. Cuanto solamente aceptes la gracia de Dios, Dios te va a transformar sin darte cuenta. Esta persona que está aquí recibió la gracia un día. Esta persona que está aquí tenía ganas de matarse, no tenía deseos de vivir. Busqué la verdad, gloria a Dios que la encontré. Porque el que busca, eso sí te lo puedo decir, el que busca, halla, hermano. Y el que golpea, se le abrirá. Yo le golpeé la puerta al Espíritu Santo y quería conocer su verdad, y su verdad me hizo libre. Fue duro lo que viví, pero fue también glorioso. Hoy su gracia me alcanzó y le decía, hermano, vos me conocés bien a mí. Vos sabés que Javier Viejo lo que era, un dependiente de todo el mundo, mendigando 10 pesos, 15, un pedazo de pan, mendigaba el poquito de azúcar, ese inseguro, lleno de inseguridades, no podía tener una relación firme, vivía llorando por dentro, amargado, derrotado. La derrota era el amigo número uno que tenía. La escasez vivía diariamente conmigo. No creía en mí, no me aceptaba. Pero sabes que el día que tuve la oportunidad, acepté la gracia. Ese le dije, hoy, vos sabes bien que te está hablando. Hoy tengo un matrimonio estable. Por favor, podés, no, ha servido, te agradezco, gracias. Acepté la gracia. ¿Te acordás lo que era? ¿Cómo soy hoy en Cristo? Yo me merezco lo que tengo, para nada. Pero ¿sabes qué? Es por su gracia. No busques justificarte delante de Dios. Dios te llama por su gracia. Es gratis. ¿Querés aceptarlo? Es gratis. Y te voy a decir algo. Encontré un hombre que se llamaba Saulo, que era un asesino. Pero un día encontró la gracia. Y cuando vino la gracia, en Romanos 7 dijo, miserable de mí. Quiero y estoy intentando hacer todo lo bueno que quiero hacer no lo hago, pero el mal que no quiero hacer eso hago, no entiendo nada. Adrián, la gracia. ¿Sabes cuándo lo entendió? En el siguiente capítulo, Romanos 8, dijo, pero ahora encuentro que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Aceptó la gracia. Aceptá la gracia, le dije. Aceptá la gracia en esta noche, hermano. Aceptá la gracia. No hay nada que tú vayas a hacer para recibir más gracia. Y por más malo que quieras hacer, dañarte a vos mismo y a los que están a tu lado, la gracia es la misma y se va a derramar sobre tu vida. ¿Por qué? Porque es Jesús. Porque es el Dios de los ignorados, el Dios de los que están llorando, el Dios de los desamparados, pero el Dios que se acuerda en el momento, el tiempo exacto y justo para levantarte. Le dije, alcanzá la gracia, hermano. Si tu hermano la alcanzó, ¿por qué no la vas a alcanzar vos? Tengo una buena noticia, la gracia es para todos. La gracia se derrama sobre todos. Te invito en esta noche a aceptar la gracia. No te cuestiones tanto, no te condenes. Si Dios no te condena, ¿por qué nosotros nos pegamos tanto? ¿Por qué queremos ser tan perfectos que terminamos nunca haciendo la voluntad de Dios? Es que el bien que quiero hacer no lo hago, ahora no me congrego. Me voy a poner en penitencia. Seguramente me merezco el último lugar. Pero en el plan de Jesús te mereces el primero. Seguramente ahora por un mes no voy a hacer nada para ti, Señor, porque me porté mal contigo. Y el Señor dice, los que están en mí, nuevas criaturas son, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El Señor te perdona hoy. No te cuestiones no limites el poder del Espíritu Santo, esa gracia derramada sobre su vida en esta noche. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que venga sobre cada uno de nosotros. Padre, derrama tu gracia en esta hora sobre cada uno de nosotros, Señor. Que sea tu presencia en esta hora, Señor, tocando, Señor. Que sea tu presencia alcanzándonos, Señor. Que sea tu presencia, Padre amado, Padre santo, sobre cada uno de nosotros. Padre, que puedan entender, Señor, que puedan entender tu pueblo, Señor, que esto es por gracia, no es por obra, es por gracia, Señor. Que podamos recibir esa gracia preciosa, bendita, hermosa, que tú nos quieres regalar, que tú nos regalaste y que tú nos querrás regalar, Señor, a cada uno de los que quieran venir delante de tu presencia. Padre, transforma las vidas, Señor. Llena, Señor, de tu presencia cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que pueda, Señor, ir desechando esos dolores, Señor, del pasado, y hoy, Señor, tomar la decisión de decir: hoy comienzo a nacer de nuevo, hoy se va a gestar tu plan en mi vida, hoy voy a aceptar la gracia total, Señor, voy a dejar de cuestionarte y voy a dejar de cuestionarme, Señor. Acepto la gracia tal cual es, Señor. Gracias por el día que tú preparaste y gestaste para que yo recibiera esta palabra, que recibiera la gracia sobre mi vida. Porque ¿qué sería de mí, Señor? ¿Qué sería, Señor, hoy de mi vida? Comienza a pensar años de tu vida para atrás. ¿Dónde estarías? ¿Dónde estarías si Jesús no te hubiera alcanzado? Yo no sé si hoy has venido, pero sí sé que estás en el mejor lugar y que el mejor plan lo tiene Dios. Deja que Dios geste ese plan en tu vida. Deja de desarrollar al Espíritu Santo y que sea Él quien planifique tu presente y tu futuro. Soltate bajo la gracia del Señor y comenzá a ser libre en el nombre poderoso de Jesús, de toda angustia, de todo dolor del pasado, de toda herida, de toda ofensa. Y comenzá en este nuevo nacimiento a poder experimentar la verdadera presencia y la verdadera libertad del Espíritu Santo, haciéndote un Saulo, haciéndote una de estas mujeres que entendieron la gracia sirviéndolo, que entendieron la gracia buscando de su presencia, que entendieron la gracia orando, que entendieron la gracia ayudando al que necesita, que entendieron la gracia perdonando al que necesitaba un abrazo, un perdón, que entendieron la gracia diciendo: Señor, heme aquí, dispuesto estoy a ser parte de este rebaño. Como Pedro, que dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta, apacienta a mis corderos, apacienta mis ovejas. Y hoy el Señor también te dice a ti: yo te amo, con amor eterno te he amado. Es tiempo de comenzar a amarte a vos mismo, a vos misma. Comenzá por vos primero. Comenzá a amarte, comenzá a aceptar la gracia divina que ha sido derramada sobre vos y no busques la perfección porque nunca va a llegar. Comenzá a soltarte, comenzá a dejar que Dios fluya en tu vida. Comenzá a dejar que el Espíritu Santo te vaya transformando. Comenzá a soltarte, a aceptar la gracia. Boga mar adentro, que el Señor Jesús seguramente, mientras vas bogando, mientras vas remando, el Señor Jesús va a ir tratando con tu corazón, va a ir tratando con tu alma, con tu espíritu. Hay solo una manera, hermano: tomate de la mano del Señor Jesús y acepta su gracia. No hay otra manera, esto es más sencillo de lo que tú te crees. Es aceptar la gracia, aceptarte como sos. Él te acepta como sos. ¿Cuánto te cuesta aceptarte a vos? Dejar que Él transforme tu vida en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ven sobre cada uno de nosotros, Padre. Señor, que la misma transformación que hemos podido ver, Señor, en esas vidas, Señor, hoy, Señor, sean gestadas en cada uno, Señor, de los que aquí están, Padre. Que podamos ver, Señor, en el día de mañana, Señor, y decir como Pedro, que en un momento dijo: dame la espada que les corta la oreja. Pero en otro momento, Pedro, ese Pedro que era un poquito áspero, en otro momento dijo esto: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Una transformación se gestó en ese humilde pescador. La mejor carta que él pudo recibir fue la del Espíritu Santo. Su presencia, su honradez, su humildad, la aceptación de que yo no voy a mirar quién soy, sino voy a creer lo que tú dices que soy, lo soy, y me voy a convertir en un pescador de hombre, y te voy a seguir, y voy a bogar más adentro, y si no querés que bogue, no bogo. Pero ¿de qué quiero y de qué me sirve toda esta abundancia de pescado si me va a durar poco? Yo quiero tu eternidad, yo quiero tu presencia. Sé como Pedro, tomá la gracia y seguilo. Bendito el Dios y Padre, dijo, de nuestro Señor Jesucristo, cambió su manera de hablar, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para nosotros, que si sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo último, en lo cual ustedes os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, hermanitos, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ese mismo que lo negó, ese mismo que se sintió miserable, ese mismo que se sintió no amado, ese mismo que dudó de la gracia, un día dijo: la gracia no la voy a soltar por nada. Glorifica a Dios en esta hora y dale toda la gloria. Aceptá su voluntad, aceptate tal cual sos y dejá que sea Dios que toque tu corazón, que te guíe. Dejá de mirar para el costado, dejá de ver cómo te ve la gente y comenzá a ver en lo profundo, bogando, cómo el Señor Jesús te ve. Porque, sinceramente, ¿dónde estarías hoy si el Señor Jesús no hubiera puesto su mano? Nosotros, Señor, yo recibo tu gracia, Señor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón. Pagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sí, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor. ¿Qué sería de mí si no me alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere del suelo. sería como